La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos. Estamos comenzando una nueva emisión de Oral y Público. Será la última del mes de enero del año 2026. No será la última en formato grabado, no vivo, porque la semana próxima, mientras este programa esté saliendo al aire, como inicialmente sucede los jueves a las 21 en La Retaguardia y en la M690, vamos a estar viajando hacia la ciudad de Mar del Plata, porque al día siguiente, el 7 de febrero, vamos a estar participando de la visita ocular a la base naval de Mar del Plata en el marco del juicio por la subzona 15 que se viene realizando, que ya terminó la etapa de testimoniales y que después de esta instancia de la visita ocular entrará en la dinámica de los alegatos. Hoy vamos a tener un programa full Basterra. Hace bastante tiempo que no hacemos esto y no queremos perder la costumbre de cada tanto tomar nuestro archivo y volver a tomar real dimensión de todo lo que nos dejó Víctor Basterra en su participación durante tantos años en este programa de radio. Así que hoy vamos a escuchar diferentes fragmentos, diferentes momentos, audios del 2016, del 2018, uno que no lo tengo claro, pero que probablemente sea su última intervención en Oral y Público. Creo que no quiero ni certificarlo si efectivamente fue de ese modo. Pero vamos a estar en unos minutos nada más metiéndonos en diferentes segmentos de Oral y Público, de nuestro archivo, para escuchar a Víctor Basterra. Solo contarles en este inicio que el equipo de La Retaguardia está trabajando intensamente para los materiales especiales que verán a la luz en las próximas semanas a propósito de los 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que se cumplirán en un par de meses. Vamos a contar 50 historias, vamos a tener, estamos teniendo la difícil tarea de acotar nuestra cobertura especial a tan solo 50 historias de todas las que vemos pasar por las transmisiones en vivo de La Retaguardia. Así que, bueno, estamos trabajando en un material donde va a haber crónicas escritas por Eduardo Anguita, por Estela Pereira, Estelita P en las redes sociales, por Ángela Urondo, Aileen Bulentini, Diego Martínez, ambos en Página 12, en diferentes etapas han cronicado la cobertura de los juicios cuando los juicios no podían verse. Por supuesto que va a haber notas escritas por diferentes integrantes del equipo de La Retaguardia, de Carlos Rodríguez, de Pedro Ramírez Otero, Sergio Salva, Valentina Macarone, Eugenia Otero. Va a haber algunas notas que yo hice en algún momento. Bueno, nada, estamos laburando en contar 50 historias que serán publicadas en las redes sociales desde el próximo martes 3 de febrero de a una por día en un formato y que verán